Revolución Cultural. Diez de la mañana. Fran y yo bajábamos desde la radio en ascensor para tomar el segundo café del día antes de entrevistar a Andrés Rábago, el Roto, con quien teníamos concertada una entrevista. Cuando nos deslizábamos por el tercer piso, el ascensor ha dado un brusco salto. Dos. Al tercero nos hemos asustado. Finalmente, el ascensor ha parado entre el segundo y el primero. Nos hemos quedado encerrados, 45 minutos. Señal de que el día no empezaba bien. Al filo de las 12 de la mañana ha saltado la noticia que confirmaba que este 24 de febrero sería negro. Pésimo para el periodismo. El diario público echa el cierre. Buenas tardes, por decir algo, os habla María Tahosa y conmigo está, como siempre, Fran Arche. Fran, buenas tardes. La noticia ha sido el desencadenante de las dos horas de Magazine Cultural que os vamos a ofrecer a partir de este momento. Como ya habíamos anunciado en las redes sociales, nuestra primera idea era ofreceros una entrevista con El Roto, pero este relato ha tenido que ser pospuesto por la triste noticia que afecta a la pluralidad de los medios en España. Colaboradores y trabajadores de Público y Media Publi nos ofrecerán el testimonio de cómo están viviendo estas primeras horas de cierre y cómo esperan que sea el panorama sin público, o al menos sin su edición impresa. Después abriremos nuestra segunda hora hablando de cine, teniendo en mente que el domingo pasado se otorgaron los premios Goya y este domingo será el turno de la Academia Estadounidense y se entregarán los Oscar. Para tratar el tema contaremos con el periodista y escritor Pepe Colubi y con el productor cinematográfico Carlos Esbert. Además, contamos con las secciones habituales, autómatas, con Sergio, que nos trae al grupo Penny Necklace. Listas abiertas con Marcos Álvarez y 5 minutos, hoy sí, con Edu. Nos quedan 1 hora y 55 minutos por delante. Comenzamos. Público cierra. Se apaga una de las pocas voces críticas con el sistema e incómodas hacia el gobierno del panorama mediático español. El diario no volverá a la calle a partir del próximo domingo. Continuará su andadura online, eso sí, aunque con muchas incógnitas por resolver. El pasado 3 de enero, Mediapubli, la empresa editora, presentó en los juzgados de lo mercantil de Barcelona un concurso de acreedores para el diario. Tras casi 2 meses de incertidumbre y duro trabajo por parte de los empleados, que continuaron apostando y sacando adelante este proyecto de periodismo, el desenlace ha llegado de la forma más triste. Mediapubli ha comunicado que le ha sido imposible conseguir nuevos inversores y esto, unido a una profunda crisis publicitaria, hace insostenible el mantenimiento del periódico. Eso al menos dice la empresa. Nada más confirmar la noticia hemos tenido claro a qué íbamos a dedicar el Agora Pulp de hoy. Pero antes de eso, vamos a trasladaros el comunicado que han publicado hoy los trabajadores. Los trabajadores de Público lamentamos el cierre de la edición de papel, que supone la pérdida de una voz crítica indispensable para la pluralidad informativa y de pensamiento. La empresa ha comunicado que la edición digital del diario se mantiene, pero no ha concretado en qué condiciones se mantendrá a los trabajadores, ni durante cuánto tiempo, ni con qué intención. Desde que hace 2 meses la empresa diera a conocer el concurso de acreedores, los trabajadores hemos apostado, con responsabilidad, por mantener el proyecto a pesar de la incertidumbre sobre su continuidad y la situación de plantilla y colaboradores. En este periodo de tiempo, independientemente del dinero que se nos adeuda a los trabajadores, hemos mantenido la calidad del diario y nuestro compromiso con los lectores. Compartimos con ellos un punto de vista ideológico, que busca denunciar, con rigor y profesionalidad, las injusticias sociales y los efectos de la crisis. Esperamos que, dado que la plantilla y los colaboradores han estado a la altura de las lamentables circunstancias, Mediapubli sea fiel ahora a sus pretendidos principios progresistas y ofrezca a los trabajadores las mejores condiciones posibles para su salida. Leído este comunicado de los trabajadores, vamos a hablar con algunos de ellos, y para ofrecernos de cerca el testimonio de los empleados de Público, contamos esta tarde en directo con Óscar L. Fonseca, participante en el Comité de Empresa del Diario. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis recibido pues Cuéntame. Te puedes imaginar cómo estamos, ¿no? Está, bueno, pues es una sensación extraña, de tristeza, de frustración, de incapacidad para bueno, pues haber mantenido como queríamos todos este proyecto en marcha. Pues la frustración es evidente, ¿no? Hay lágrimas, hay abrazos entre los compañeros, hay algunos que están ya recogiendo sus cosas, aunque bueno, por ahora teóricamente seguimos siendo empleados de Mediapubli hasta que termine todo el proceso del ERE. Pero claro, somos empleados de una empresa que no hace el producto para la que se creó, que es un periódico. Y eso, a profesionales de la información que llevamos muchos años en esto, es absolutamente frustrante y doloroso. ¿La noticia ha llegado esta mañana de forma repentina o os la esperabais? O no sé si en los últimos días notabais o os llegaba algo de este posible cierre vamos a vuestros oídos. Vamos a ver, no somos tontos y si íbamos interpretando, yo como miembro del comité de empresa, como presidente del mismo, mis contactos, mínimo contacto con la empresa, nunca se ha caracterizado en este caso de facilitar excesiva información a los trabajadores. Por mis contactos con los de Podía y tanto dentro como fuera de la empresa, notábamos que las cosas no iban bien, que no llegaba el inversor salvador, y entonces sabíamos que tarde o temprano este momento iba a llegar y que iba a ser más pronto que tarde. Yo esta mañana he sido la primera persona a la que se han puesto en contacto la empresa, me han llamado a las 10 de la mañana, yo todavía no estaba en la redacción porque ya sabes que los horarios de los periodistas son un poco diferentes. Me han convocado a las 12 y ya sabía que evidentemente era para comunicarnos lo peor, que es el cierre del periódico. Yo he tenido esa reunión a las 12 y luego lo he transmitido a los trabajadores, y luego a las 4 hemos celebrado una asamblea para tomar un par de decisiones que deberíamos tomar de qué vamos a hacer a partir de ahora. Porque el periódico se ha terminado, pero la lucha nuestra sigue, pero ya no por sacar un periódico que no nos dejan, sino para conseguir que las condiciones en las que salgamos de este periódico sean coherentes al menos con las ideas que ha defendido este periódico en sus páginas. Es decir, no vamos a admitir en ningún momento que este periódico se acoja a esa reforma laboral que estamos criticando por nefasta en nuestras páginas. No vamos a admitir que esta empresa, repito, se acoja a esas posibilidades para poner en la calle a 160 trabajadores que creo que se merecen por los 2 últimos meses unas condiciones dignas, por lo menos, para salir de este lugar con la cabeza bien alta. Se percibe el hecho de que la gente, los trabajadores de Público, queréis mucho al medio, porque si bien es cierto que aún no es oficial cuántos despidos ni en qué condiciones se van a producir, vosotros ya sentís que se va algo que os pertenecía, que se va algo que estabais ilusionados en crear, y eso ya se ha roto, ¿verdad? Independientemente de cómo se solucione todo. Sí, mira, yo soy de los fundadores, yo estoy aquí desde los números cero, que llamamos los periodistas, ya sabes, los primeros ejemplares que se hacen de prueba y tal, a ver cómo sale el periódico y tal. O sea, yo he estado aquí 5 años prácticamente dejándome pues gran parte de mi vida echando jornadas laborales absolutamente maratonianas porque creíamos en esto. Es decir, creíamos que este periódico era necesario, creíamos que este periódico tenía su hueco y lo hemos demostrado. Este periódico era necesario, este periódico tenía su hueco. ¿Qué ha pasado? En nuestra opinión, es un error de gestión de la empresa claro y manifiesto lo que ha llevado a este periódico a la situación actual. Yo creo que con los mimbres que había, con estos profesionales que había y que hay, que hoy están en la redacción llorando o recogiendo sus cosas o intentando contarse un chiste para por lo menos sonreír, podríamos haber seguido en la calle, porque este periódico, más hoy que ayer, tenía una razón de ser. Y ahora, de repente, un plumazo, nos mandan por el dichoso neoliberalismo y las leyes de mercado y los concursos de acreedores y los deberes y los saberes de los balances de cuenta. Yo creo que aquí se podía haber hecho más por parte, no de los trabajadores, que hemos hecho lo máximo, sino por parte de los propietarios del periódico. Y creo que no lo merecíamos, además, que si hubiera habido un esfuerzo aún mayor para intentar que este periódico sobreviviera. Óscar, una de las razones que se aducían para justificar este cierre es la bajada en los ingresos por publicidad, pero resulta curioso que esto afecte especialmente al único periódico realmente de izquierdas y realmente crítico, ¿verdad? Sí, vamos a ver, la crisis de la publicidad es cierta, o sea, no lo vamos a negar, todos los periódicos han ido reduciendo la paginación porque no entraba publicidad, pero lo que hay que hacer es buscar publicidad donde no la hay, debajo de las piedras. Y quizás aquí se ha pescado de conformismo, es decir, aquí la empresa ha mirado a la derecha y a la izquierda y ha dicho, a ver, ¿qué es lo que le pasa a los medios de al lado? Ah, pues es que tienen problemas de publicidad. Bueno, pues entonces nosotros nos arrepentimos. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Me decía mi abuela. Pues esto es lo que ha hecho este periódico. Ha sido una posición conformista en determinados ámbitos internos, empresariales, que han abocado a que la parte más viva del periódico, que era, pues eso, el periódico en sí, pues no tenga futuro en estos momentos por problemas económicos. Efectivamente, la publicidad es el gran problema de la prensa, no del público, sino en general la escasez de publicidad de todos los medios. Pues señores, reinventemos los periódicos. Y este periódico era un buen principio para la prensa, porque estábamos ya reinventando un modelo de periódico aquí en España que no se había hecho hasta ahora. Y eso tenéis que haberlo notado en el apoyo de la gente durante estas semanas, estos meses que ha durado este concurso de acreedores y en el que habéis solicitado el apoyo explícito de los lectores, sí, de la gente. Habéis notado una respuesta positiva en ese aspecto, supongo. Sí, no, por supuesto. Desde el principio nosotros hemos incrementado las ventas en septiembre, es decir, la gente ha respondido, lo cual nos vuelve a reafirmar en nuestra idea de que este periódico tenía futuro, mucho futuro. Pero insisto, se han tomado decisiones que evidentemente no le toca tomar a los trabajadores, por desgracia, lo toman los empresarios y que han decidido cortar por lo sano. No sé si solo por las pérdidas o porque no se ganaba suficiente dinero o hay otros motivos. Eso habría que preguntar solo a los propietarios cuáles son verdaderamente los motivos que han llevado este periódico al cierre. Óscar, para ir terminando ya, sí que se mantiene la edición online de Público, pero no sé si sabéis ya en el comité de empresa cuánta gente de la plantilla se va a quedar llevando adelante esa edición y en qué condiciones. No lo sabemos. Sabemos que nosotros tenemos la idea y la impresión de que se va a mantener la edición de online de Público, que tiene 5,5 millones de usuarios únicos, para proceder a su venta posterior. Para proceder a su venta es necesario que el periódico se siga produciendo, se siga publicando en Internet. Pues una vez hecho eso, pues no sabemos cuántos trabajadores van a quedar, pero que estamos hablando de 30 puestos de trabajo, te digo, de un total de 160 trabajadores con sus familias, con nombres y apellidos, con hipotecas, con problemas, con planes de futuro, con novios, maridos, hijos. Eso a la empresa y a los administradores concursales no les ha importado, porque al final solo miran balances, números, cuentas, debes y haberes. Eso es lo triste, que al final este periódico que hemos presumido y seguimos presumiendo los trabajadores de haber enfocado la realidad de España de una manera más humana, más cercana al común de la gente, luego los que están detrás gestionándolo han tirado por la misma política neoliberal que hemos estado criticando las páginas. Aquí solo hay números, pérdidas y ganancias, y como ganan las pérdidas, perdemos los trabajadores. Pues Óscar Fonseca, presidente del Comité de Empresa de Público, creo que para un gran sector de la sociedad, Público no es solo balances y números, o sea que eso queda. Y os mandamos muchísimo ánimo desde aquí, desde Agora Sol Radio. Un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros en este día tan triste. Venga, muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo de siempre. Venga, un abrazo a todos. Un saludo. Otro muy fuerte, Óscar. Pues en la mesa de Agora Pulp, además de María y de Richie, como siempre, está también hoy Ricard. Ricard, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no son muy buenas, por desgracia. No, ciertamente no. ¿Qué te ha parecido esta primera intervención de Óscar? Bueno, es reflejo evidentemente de una situación muy compleja en la que el cierre de un periódico, como es natural, provoca una situación un poco de tristeza y desolación, no solo en los trabajadores de Público, sino también en muchísima gente en Twitter, en las redes sociales en general, que han reflejado este pesar por el cierre de un periódico, uno de los dos periódicos de izquierdas que hay en el panorama español. Hay como cuatro o cinco de derechas y uno de solo de izquierdas, y que cierre uno de los dos pues es triste, ¿no? Porque se puede decir que, bueno, la izquierda tiene muchas ramificaciones, pero periodísticamente había los que eran más conservadores dentro de la izquierda, que eran los que, o más clásicos, por decirlo de otra manera, que se englobaban dentro del País, y la izquierda más tirada a la izquierda, por valga la redundancia, que eran los de Público, ¿no? Uh-huh. Y claro, que cierre uno de los dos es siempre triste. Y además de la ideología, es una forma de entender el periodismo y de abordarlo que ha calado mucho en las personas, que sienten que se va, como decíamos con Óscar, un poquito de sí mismos, ¿no? De esa información un poco alternativa y una forma de afrontar las cosas al margen de los grandes medios, ¿no? Sí, daba una información poco habitual, bueno, no poco habitual, pero daba, aparte de la información habitual, daba también, además, un tipo de información, como decías tú, más alternativa, si quieres, más echada a la calle, uh-huh, más de izquierdas, más cercana a lo que se considera a la gente de a pie. Y el hecho de que cierre el único periódico que daba este tipo de información es como triste, ¿no? Esta información se puede seguir encontrando en internet, en miles de blogs, en miles de diarios que hace la gente, pero personalmente, pero no es un medio de comunicación, es gente que hace información que no es lo mismo. Uh-huh. Además, es triste que este cierre se anuncie, pues eso, dos meses después de que los trabajadores hayan, uh-huh, estado luchando, peleando todos los días, incluso sin cobrar su salario. Sí. Y además parecía que buena parte de la sociedad o aquellos lectores que de verdad disfrutaban y acudían todos los días al kiosco a por Público se volcaban apoyándolo. Incluso otro gran sector del público que tal vez solo leía por internet acudía al kiosco a comprarlo por apoyarlo. Sí, eso tiene dos caras. La buena, que es que la gente reaccionó muy bien cuando la época era mala. Es decir, cuando llegó el ERE y las noticias que iba a cerrar. Y la parte mala de todo esto es que en realidad la gente, como decía un articulista de Público, al menos he leído yo el artículo en internet, que la gente no compraba el periódico antes de que se anunciara estas pérdidas y que se iba a cerrar el periódico. Por tanto, quizá lo malo, o sea, esta campaña pro Público llegó un poco demasiado tarde, ¿no? En realidad. Y en un día tan triste como el de hoy, para el panorama mediático en España, también hemos querido recoger la opinión de la Federación de la Asociación de Periodistas para que nos ofrezca su análisis. Con Marta, una de muchísimos medios desde el arranque de la crisis en el verano del 2007, no es el único, el recorte en la pluralidad, en la calidad democrática de este país es significativo, ¿no? El hecho de que haya sido un medio generalista, un medio potente, que se pretendía potente en cuanto a su estructura económica, pues nos hace replantearnos si no va a ser el último de los grandes que caigan. No hay que hacer una distinción entre grandes y pequeños, pero asusta más, ¿no? Porque se presupone que tenía un respaldo, tenía un medio potente detrás, un grupo económico potente detrás, un grupo que había estudiado sus posibilidades y su viabilidad de cara al futuro, pero no ha sido así. No sé, parece que nos interesa poco lo que aporta el periodismo a la democracia. Se habla mucho de la crisis de la publicidad. No sé si tú también ves en esa crisis de la publicidad el origen principal de estos cierres, ¿no? En concreto el de Público ahora. No es el origen principal. Ahora mismo lo que es el periodismo está sufriendo una triple crisis, la coyuntural. Evidentemente, como cualquier otra empresa, como cualquier otra estructura empresarial en este país y en otros muchos, está sufriendo la crisis estructural del propio modelo de negocio. No se encuentra un modelo económico que genere rentabilidad. La publicidad en internet todavía no tiene la potencia suficiente como para aportar ingresos medios para la sostenibilidad de los medios de comunicación, y la venta en kioscos está reduciendo, con lo cual los publicistas, es decir, las empresas que deciden depositar su formato publicitario en un medio de comunicación, en cualquier plataforma, han decidido que el papel ya no les interesa tanto, y hay otros miles de formatos más, no solamente los periodísticos en este momento. De hecho, estamos en esas. No, iba a decir, de hecho, al periodismo le pasa un poco como le ha pasado también al mundo de la música. Están planteando o están intentando sobrevivir a un cambio de modelo que todavía no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, pero que... Son los editores los que finalmente tienen que apostar por un modelo específico. Exacto. Y se les ve bastante dispersos. Exacto. Están bastante perdidos. No, de hecho es... Cuando en la música sí que se han ensayado algunas otras propuestas y algunas están funcionando bien, en los medios pues de momento no se está aplicando nada, al menos aquí en España sí que el pay-per-view está funcionando en algunos medios estadounidenses bastante bien, ¿no? El muro de pago del New York Times parecía que iba a ser un suicidio y no lo ha sido, pero aquí en España eso todavía no se ha aplicado. Marta, creo que en la FAPE sí que habéis preparado un comunicado en reacción a este cierre de público. No sé si nos podrías dar unas pequeñas pinceladas de las ideas generales. Sí, te cuento, la FAPE no ha emitido hoy un comunicado, sino que ha atendido a los medios de comunicación que nos han requerido nuestra posición acerca del cierre de público, pero la FAPE sí que emitió un comunicado cuando se anunció el concurso de acreedores, el pasado 3 de enero. Entonces nosotros lo que dijimos es que, esperábamos que la medida, en aquel momento esperábamos que la medida adoptada por Mediapool abriera la posibilidad de una solución que asegurara la viabilidad futura del proyecto, cuya crisis pone en peligro el puesto de trabajo de 160 personas. Y la actuación de público, lo que hacía en aquel momento y lo que hace en este momento también, es añadir otro capítulo negro a la crisis sin precedentes que atraviesa el sector de la prensa de España y que ha costado el empleo a miles de periodistas. Os cifro que son 5.000 ya, hemos sobrepasado los 5.000, 5.030 creo que son, en los últimos 3 años. Y bueno, este comunicado lo emitíamos el 3 de enero. Pocos días antes cerrábamos el año con el anuncio del cierre de persiana, la bajada de persiana también de ADN, otro medio que no pensábamos que fuera a caer en la quiebra cuando tenía también un grupo mediático potente detrás. 5.000 trabajadores en los últimos 3 años, Ricard, eso es mucho. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Marta, muchísimas gracias por atendernos en un día tan tan triste como este para el periodismo. Esperamos un abrazo a todos los hablar contigo público en el futuro con mejores noticias cuando esto empiece a recuperarse, si es que se recupera. Sí, se recuperará, por supuesto. Para eso estamos los periodistas. Gracias, Marta. Bueno, un abrazo. Un saludo. Un abrazo, chao. Y hablando de apoyos a público, recordamos ahora aquellos días en los que comenzaba el curso de acreedores y hubo en el Ateneo un acto de apoyo donde están los colaboradores y directores del periódico. Bueno, recuperamos un audio de aquella fecha y continuamos con este especial cierre de público. Privado, plural y compartido. Público es una plaza pública en Lavapiés. Público es la memoria vicaria del olvido. Público es el botín de botín al revés. Público es una guerra que libra otra batalla. Público es una falla que arde sin redención. Público cuenta cosas que en privado se callan. Público ocupa un hueco que hay a mi alrededor. Público es un anónimo con nombre y apellidos. Público es una cuenta que no sabe contar. Público es el aroma de lo nunca vivido. Público es el marido de fulana de tal. Público es un breviario que el alma necesita. Público es un notario que sube al autobús. Público es un calvario para el ario cainita. Público es un don nadie que hace un órdago al mus. Público es una nota que derrota un agravio. Público es un periódico que no quiere mentir. Público es una brújula, un faro, un astrolabio. Público es un diario que no debe morir. No debe morir. Desgraciadamente no se han cumplido las palabras del maestro Sabina. Lo que debe pasar a veces y lo que no debe pasar a veces, pues se cruzan, ¿no? Y hoy tenemos que hablar de esta mala noticia y continuamos haciéndolo con un colaborador del periódico al que esta mañana llamábamos. Nos respondía con la voz todavía tomada, ¿no? Y por la noticia que sin duda le había entristecido, pues sí cabe más que a nosotros. Hablamos ya con Francisco Artacho. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, ¿qué tal tú? Pues mira, pues acabo de llegar a un bar que no había tenido ocasión de ver todavía el periódico de hoy, pues no estaba trabajando y tal, y me da mucha pena ver, porque ya es el último en papel. Así que imagínate. El último será el domingo, según tenemos entendido, ¿no? ¿No? No, por lo que me han dicho en la redacción de Andalucía, la asamblea ha votado que ya no se salga más. En contra de lo que se decía esta mañana, habéis decidido que el último número sea el ya publicado, el de hoy viernes. Sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos un ejemplar histórico entonces, desgraciadamente, aquí en nuestra vera, que hemos recuperado. Francisco, ¿cómo te has enterado de la noticia esta mañana? Y no sé si te la esperabas. No, llevamos ya como... yo aclaré que soy colaborador de Público, no estaba en lo que es la plantilla fija, ¿no? Y me ha llamado uno de los compañeros de la redacción de Andalucía y nada, para decirme que Público se terminó. Tú siempre eres muy crítico cuando hablamos contigo con que el cierre de Público, que ya se vislumbraba hace unos meses, suponía el terminar con la pluralidad al menos impresa en nuestro país y que es un sesgo total al periodismo, ¿no? Y ahora nos quedamos solamente con una de las visiones, ¿no?, de la realidad. Pues sí, yo creo que ya después del cierre de Público, la izquierda se queda sin periódico, sin un periódico diario, pero... ¿Francisco? Parece que lo hemos perdido. Parece que sí. La conexión Madrid-Andalucía no anda bien hoy. Vamos a ver, recuperamos seguramente en unos minutos. ¿Qué te parece, Ricardo, que estábamos escuchando? Es un reflejo un poco de lo que decíamos antes también, ¿no? El periodismo está dejando de tener una pluralidad que hasta ahora, a duras penas, pero más o menos tenía. Y es realmente triste, ¿no? El cierre este. Pero es lo que comentaba también la representante de la FAPE, que, bueno, es que el problema ahora es, primero, que hay una crisis económica bestial, el segundo, que el periodismo está pasando por una época de cambio de modelo que no sabe hacia dónde tiene que ir, y una gran y una tercera parte pata de esta crisis es que no se compra periódicos. Así de claro, la gente hace tiempo que no compra periódicos, o no tanto como lo hacía antes, ¿no? Yo tengo una pregunta que se me ocurre igual demasiado vasta para hacerla nada más conocer este cierre, pero me pregunto si Internet, tan valorado como herramienta de comunicación desde su salida y que no vamos a ponerlo en duda, no está siendo la causa de la crisis de demasiados sectores, de música, cine, periodismo, y no estamos sabiendo adaptarnos a Internet, ¿o cómo lo ves? La causa no es Internet, la causa es la gente que no sepa, o la industria que no sabe adaptarse a este nuevo tiempo. El problema de la música, más o menos solucionada por Steve Jobs o por otra gente, o por Spotify, que son modelos de compra de música... online, que la gente está participando en ellas, este tipo de manera de sobrevivir no lo está encontrando el periodismo, y a pesar de toda la música en general, la industria de la música, mucha parte de la industria de la música no está aceptando este cambio y está intentando rebelarse contra este cambio, presionando acciones como lo de Mega Upload, etcétera, ¿no? Pero el periodismo, por ejemplo, le falta dar este pequeño paso de decir, vale, sí, bueno, pues aceptamos que hay Internet, que es, por decirlo así, voy a decirlo vasto y mal, que es una mierda para nuestra industria, pero tenemos que aceptarlo y adaptarnos a ello, ¿no? En este caso es Jobs o sea, Apple y Spotify sabieron adaptarse, el periodismo y la industria del periodismo no lo ha sabido todavía. Si os parece... Si os parece, Fran y Ricard, ya que se nos está un poco imposible conectar con Francisco Artacho, vamos a continuar leyendo el manifiesto de apoyo al diario público que se publicó allá por enero, cuando se anunció esta suspensión de pagos, que precisamente lo escribe Carlos París, que es catedrático emérito, escritor y presidente del Ateneo Madrileño. Vamos a ver si Richie nos pone una bonita música para leer este manifiesto. Las personas abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con el diario público en momentos en que la crisis económica que padecemos afecta a tantos aspectos de nuestra sociedad y particularmente a la prensa escrita, haciendo problemático el futuro de público. Consideramos que el desarrollo pluralista de la prensa constituye una pieza fundamental en el correcto funcionamiento de la democracia, de la cultura y del avance social. Y estimamos que Público ocupa un lugar singular y destacado en el panorama de la prensa española. En sus páginas, frente al desconcierto, el conformismo y la resignación ante la actual crisis, se han publicado rigurosos y documentados análisis sobre la misma, acompañados por propuestas eficaces para lograr su superación. Se ha fustigado con minuciosidad y rigor la corrupción política y social que degrada nuestra actual realidad. Se ha defendido la necesidad de hacer justicia a nuestra más reciente historia, a la Segunda República Española y a las víctimas de la dictadura. Se ha prestado amplia atención al movimiento de los indignados del 15M con su análisis, y se han acogido y apoyado las demandas feministas, además de excluir, en un gesto ético, cualquier publicidad de la prostitución. En el orden internacional, a través de una información precisa y crítica, se ha mantenido una visión liberada de los interesados tópicos propalados desde los grandes centros de poder. Y a estas realizaciones debemos añadir la atención prestada a la ciencia y a la tecnología, cuyo comentario y difusión, muchas veces relegado en los medios de difusión, debe formar parte de todo periodismo actual. Por todo ello, consideramos que la desaparición de Público nos privaría de un decisivo medio de información y cultura. Ante este riesgo, queremos hacer un llamamiento a todas las personas interesadas en el desarrollo de la información competente y la cultura, para las acciones de apoyo que aseguren la continuidad del diario público en el camino emprendido hace ya algo más de 4 años. Parece que ya hemos recuperado esa conexión con Francisco Artacho. Francisco, ¿sigues ahí? Sí, ahora sí, perdona. ¿Qué tal? Pues mira, mientras intentábamos recuperar esta conversación telefónica contigo, hemos leído el manifiesto que escribió Carlos París, el presidente del Ateneo, el director del Ateneo de Madrid, que ofrecía las razones por las cuales Público debería sobrevivir. Entre ellas encontramos, pues a nosotros porque nos toca de cerca, por ejemplo, pues el seguimiento exhaustivo del movimiento del 15M. Y no sé, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció a ti en su día este manifiesto? Hombre, completamente de acuerdo, ¿no? Yo, aparte de periodista, pues también he estado implicado de alguna forma en los colectivos sociales y, bueno, aunque Público naturalmente no era un medio de contrainformación, para eso ya había otros medios, sí era un medio que tanto en las noticias que recogía pues le daba hueco a esa izquierda más plural que hay más allá del PSOE, ¿no? Y luego también no olvidar los columnistas, ¿no?, que daban un punto de vista y que no se ofrecía que no se ofrecen otros medios, ¿no? Sí, Carlos París pedía en el último párrafo de ese comunicado que leíamos hace unos minutos que todas las personas interesadas en el desarrollo de la información colaboraran en apoyo al diario Público. Me pregunto si, además de otras razones que ya vamos barajando y que vamos a ir minuciosamente tocando a lo largo de la tarde, ¿Es la falta de apoyo de alguna manera de instituciones o de personas vinculadas a la información y al periodismo la que ha llevado a Público a este cierre? Hombre, yo preguntaba y desde que pasó todo, se anunció el cierre de Público, la tirada había aumentado. Yo notaba también algo más de publicidad, ¿no? Pero en comparación con otros medios, pues la publicidad era muy pobre, ¿no? Y si te pones, curiosamente, creo que era ayer mismo cuando había una noticia sobre un desahucio que llevaría a cabo la entidad Bankia, y dos páginas después había una página de publicidad de Bankia, ¿no? Eso realmente yo creo que es difícil de sostener. Los anunciantes, lógicamente, si hay una información crítica, por ejemplo, hacia los bancos, pues es un sector que se pierde, ¿no? Y los lectores ya no pueden hacer más que comprarlo. Es verdad que no tenía una gran tirada Público, pero bueno, hay otros medios, como por ejemplo La Razón, con una tirada inferior, que ahí está, ¿no? Francisco, para ir terminando ya, ¿cuál crees que puede ser el futuro de Público en su edición online? No lo sé, pero las condiciones laborales de Público hasta que empezó el ERE, pues eran muy buenas, eran unas condiciones de trabajo dignas, tanto para las personas que componían la plantilla como los que éramos los colaboradores, ¿no? Si no hay dinero, no tener una plantilla profesional dedicada con personas en cada ciudad, con colaboradores, realmente yo desconozco cuál puede ser el futuro, ¿no? En la web. Uh-huh. Lo desconozco por completo, ¿no? Pero ojalá La Voz de Asturias sigue adelante en papel y bueno, a ver qué pasa, si se le ocurre a la plantilla, si no ocurre alguna forma de que el periódico pueda seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no sé qué posibilidades daría la página web para la plantilla actual. Uh-huh. Vale. En cualquier caso, Francisco Artacho, te agradecemos mucho que hayas estado en este día tan señalado con nosotros en Ágora Sol Radio, desde donde te mandamos todo el apoyo y un gran abrazo para ti y para todos tus compañeros de todas las redacciones que Público tiene en España. Un saludo y muchísimas gracias. A vosotros, ¿eh? Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and brand. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. comentaba Francisco Artacho, que Feriante La Voz de Asturias continúa con su edición impresa, no sabemos hasta cuándo. En La Voz de Asturias han conseguido una prórroga para poder tener unos días más para intentar sacar adelante este periódico, pero definitivamente parece que Público sí cierra sus puertas ya a partir de hoy, tal y como nos comentaba Francisco, ¿verdad, Ricard? Público ha tenido algunas cosas en contra, gente que no le gustaba algunas cosas de ellas, dejando aparte la de ideología, como por ejemplo, mucha gente creía que era un poco no tendencioso, pero sí sensacionalista. Algunos lo han comparado en un extremo opuesto a La Razón, a ABC, medios muy politizados y con formas un poco poco ortodoxas, por decirlo así, sobre todo en sus portadas, que eran bastante originales. Pero a veces sorprendían bastante, ¿no? Y quizá gente que se podría definir de centro no entendía muy bien estas portadas o los veía un poco demasiado atrevidas, ¿no? Y quizá eso también le ha restado, en mi opinión, un poco de Público en general, ¿no? Sí, esta última portada de Público que ya tengo en mis manos, pues lleva a la corrupción de Fabra y de Valencia. Este diccionario que están entregando en Público por entregas del contradiccionario del franquismo, publicaciones que probablemente cueste volver a ver en portada en un medio a nivel nacional, ¿verdad? No me refiero tanto a eso, que eso sería más ideológico, sino más en un plano estético. Las portadas de Público han sido bastante polémicas siempre. No es la típica portada del País o de La Vanguardia, que siempre siguen una política muy concreta, cada una a su manera, en realidad, distintas entre ellas, pero o El Mundo o cualquier otro medio. De hecho, a veces me recordaban algunas de sus portadas a algunas portadas de ABC o de La Razón, no tan exagerado como estos dos, pero vamos, en ocasiones sí, por su atrevimiento, ¿no? A la hora de y yo creo que quizá eso le ha perjudicado, porque si hubiese sido un periódico un poco menos atrevido estéticamente, igual hubiese tenido una mejor recepción. En cualquier caso, este ha sido el repaso que hemos hecho de lo que nos ha dejado la jornada de hoy, caracterizada por el cierre de Público. Gracias, Ricard Arís, por estar con nosotros analizando este tema. Gracias a todos los invitados que hemos tenido, y si nos están escuchando, les mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Ricard, te esperamos después para hablar de cine. Luego vuelvo. Y ahora nos vamos con Los Autómatas. Autómatas. Autómatas. Autómatas. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, María. Hola, Sergio, ¿qué tal? Una semana más aquí con nosotros. Una semana más autómatas en las ondas, espacios y galaxias exteriores nos están escuchando. Bienvenidos anónimos de la creación, punks de la intención y artistas de la pulsión a un nuevo programa de autómatas. Y además hoy estamos de excepción porque tenemos aquí con nosotros a Peniné Clays. Muy buenas tardes. Ellos son Odette y Facundo. Vamos a subir un poco el micro porque estamos preparados para que nos... Voy a repetirlo. Hola, ¿qué tal? Repetimos. Nos vais a tocar una canción en directo antes de nada, ¿verdad? Sí. Antes de nada, tengo que decir que he dicho bien el nombre en la introducción. Tenía dudas de la pronunciación, de cómo... Y creo que he acertado. Penny Necklace, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos como queremos. No eres el único. Yo creo que les dejamos los micros que toquen y luego ya les vamos a conocer un poquito mejor. Muy ¿vale? bien. Muchas gracias. She said, I assured her, you only smile. He turned red, I knew I could feel the signs. As I thought always be your girl, cause I heard lies from you. You date her, you two have fun. What a love song. Cause I thought I'd always be your girl. You will be the only one. Just gotta be, you wanted to be. This gotta be about a full man. Just gotta be, you wanna be. You wanna be. Están diciendo en Twitter que tocáis como Los Ángeles. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué bien, qué bien! Chicos, bueno, bienvenidos a Autómatas, que no os lo había dicho. Muchas gracias. ¿Esto era Greytown o no me equivoco? No, esto era Your Girl. Your Girl. Casi, casi. Me lo había escuchado, ¿eh? Me he escuchado los dos EPs. Y nosotros esta mañana encantados, ¿eh? Endulzando un día que ha venido terrible, chicos, ya os lo digo. Que hemos tenido un día muy cruzado, pero nos habéis alegrado un poquito esta mañana. Yo tengo así la primera petición con Odette, que lo habíamos venido hablando, y es que me apetecía así como un regalito a la sección de autómatas, que si se arrancaba a hacer así una capela de la sintonía de autómatas. Yo tengo, que copiar, o sea, versionando. Necesito escucharla. Si no, no sé yo si me va a salir, ¿eh? O sea, puedo inventarme otra cosa. Un autómata saloperi. Bueno, aquí está Richie raudo y veloz buscando la careta de autómatas. Aquí está. Aquí está. Hombre, mi voz no es muy robótica, pero tiro, ¿no? Autómatas. Fenomenal. Tú sabes que eso va al corte luego de los grandes. Por favor, no me lo tengáis en cuenta. Bueno, ahora ya. Creo que mejor no podía salir, ¿eh? De hecho, es imposible. Empezamos ya en serio. Para que todos los autómatas se asienten y os enfoquen un poquito. ¿Qué es Penny Necklace? ¿Es un pájaro, es un avión? No, en serio. ¿Qué dale, es? Facu. Pues bueno, Penny Necklace es un grupito de música, como venimos viendo. Que bueno, que yo creo que están haciendo de todo esto que viene. De esas chicas que están surgiendo, que están realmente demostrando que pueden cantar, que lo hacen mejor que muchos hombres y que tienen muchas cosas que decir, porque en el fondo siempre es una novedad lo que hace una chica o cómo lo hace un chico, cómo se expresan, ¿no? Y yo creo que las canciones de Odette en este caso son unas auténticas canciones en este sentido de mujer, que expresan un poco un sentimiento diferente a como podría ser yo una canción. O sea, que tienen un claro enfoque casi de género, ¿no? Hay una perspectiva de mujer en esa creación. Es que yo creo que la voz de mujer ya directamente, la forma en que se entrega, ya es una novedad con respecto al hombre. Los tonos, el timbre, la altura, cómo se abre a la hora de cantar. Es simplemente eso, no es una cuestión tanto de género, sí, de cómo sale la voz de la mujer. ¿Y cómo nace Penny Necklace, el grupo? ¿Cómo os conocéis? ¿Cuándo empezáis a hacer cosas? Contarnos así los orígenes garajeros. Pues garaje nunca. Hemos tirado de salón de mi casa porque como empezamos en acústico, pues en un salón nos valía. Hace 4 años o algo así conocí yo a Alan, que era otro componente de Penny, el último guitarrista que ahora ya no toca con nosotros. Y Alan tenía otro grupo con Facundo, que está aquí. ¿Conmigo? Y entonces conocí yo la música. Yo no tenía ningún estudios, ni ningún grupo de música, ni escuchaba más que los 40 principales. Y me obligaron a comprarme una guitarra y fue cuando empezamos a tocar primero en casas entre colegas y al final hacer temas propios por no saber tocar otros más que otra cosa. Y no sé, y después de 3 años y pico, pues ya somos una banda y tenemos 2 EPs, o sea que bueno, autoeditados, pero... Eso es justo lo que os iba a preguntar. Me parece muy interesante que dentro de la corta trayectoria, ¿no? Se puede decir que es corta, ¿no? Aunque intensa, eso sí, sí, siempre no le quito la intensidad. Dejáis claro un poco que vosotros lo montáis por vuestra cuenta, ¿no? Que, ¿cuál es vuestra opinión? Contarnos un poco cómo ha sido ese proceso de decidir el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, yo creo que... A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que ahora mismo tenemos los medios para poder hacerlo. Antes realmente, si tú querías hacer un disco, las posibilidades eran menores. Ahora, quieras o no, pues ya puedes ir haciéndote un estudio en casa de alguna manera, con los peores medios. Y eso ha abierto la posibilidad a que hubiera mucha gente grabando. Entonces realmente yo creo que no es tan difícil juntar un poquito de dinero, irte a algún estudio de nivel bajo y decir, esto es lo que hacemos. Hay un chico que le va a dar al botón rojo, que es el de grabar, y tú das todo lo que puedes dar. No hay respaldo, no hay nada, pero es factible. O sea, que no es nada tampoco complicado. O sea, yo creo que es la forma en que ahora mismo la gente lo está haciendo. Es el paso razonable, ¿no? Ahora realmente se ve cada vez más, ¿no?, que para llegar a un público determinado tienes que reinvertir en ti, ¿no? Siempre hay que hacerlo, ¿no? De alguna manera más emocional, pero desde luego económicamente tirar ahí. Pero es que lo hacemos, de hecho, porque queremos y podemos. Entonces, realmente, si tienes los medios, la gente lo hace. El problema es que antes no tenía los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que simplemente lo que ha cambiado ha sido que ahora tenemos la posibilidad de ir a grabar. Yo creo que no es una cuestión tanto de cómo están las discográficas o cómo dejan de estar, sino que, pues, es que puedes hacerlo. Igual que puedes pintar un cuadro y gastarte el dinero en la pintura que valga lo que valga, igual podemos ahorrar un año y pagar un estudio de 1.000 euros o lo que fuera, de 500. Pero siempre en el arte se tienen en cuenta las dos vertientes. Tú puedes hacerlo, pero falta que los demás vean que lo haces, que tus canciones cobren sentido, ¿no?, siendo escuchadas por otras personas. Y ahí entra el factor distribución o el factor llegar a gente. ¿Eso cómo lo contempláis? ¿Cómo creéis que debería ser? En principio no hemos firmado con ninguna distribuidora ni tenemos ninguna discográfica detrás. Y tiramos de redes sociales, internet y Facebook, MySpace y todas estas cosas. Y del boca a boca. Y de tocar con otros grupos, que ellos te inviten a tocar en otro concierto con ellos y entonces conozcas. Y el mundo, yo creo, de la gente que toca en Madrid, por lo menos, es bastante reducido. Y el que es guitarrista en un sitio es el teclista en otro grupo y que le tiene uno con su hermano y... Y así es como nos hemos conocido luego con la bajista y la batería, que hablaremos luego de Julia y de Sara. Y así es como funciona, del boca a boca, y mirar en los directos yo creo que suena mejor incluso. ¿Y cómo, Odeta, has hablado de funcionar, cómo funciona vuestro proceso de creación? ¿Quién se encarga de qué? Porque sé que aquí está parte de Penny. ¿Puedo utilizar el diminutivo parte del grupo, no? Penny. Penny, es así más Penny. Rápido. Pero sois más, ¿cómo funciona el proceso creativo? Bueno, puntualizar que mis amigas me llaman Penny, o sea, que tranquilo, puedes hacerlo. Pues al principio fue eso, que yo empecé a hacer las canciones y a pasárselas a Alan, y Alan hacía intermediario entre Facundo y yo, que las arreglaban y las ponía bonitas. Y nada, y ahora intentamos crear todos a la vez, desde un pequeño germen que suele ser la melodía de voz, que la creo yo sola en mi casita con la guitarra. Y luego la música, que va variando, y partes más, partes menos. Ahora toca otra pregunta obligada. ¿Qué influencias, por un lado musicales y artísticas, pero para nosotros y desde Autómatas, yo creo que antes lo hablábamos mientras nos tomamos el café antes de venir aquí, sobre todo influencias de personas que os hayan influido en vuestra vida para tomar la decisión de hacer todo esto? A nosotros los autómatas nos suele interesar más la segunda que la primera. Bueno, con respecto a las influencias musicales, habría que preguntarse si son para Penny o son influencias para mí como guitarrista. A Facu le gusta Michael Jackson. Sí que es verdad que yo empecé con U2, fue un mono de Edge, me gustaba mucho. Y luego he tenido como 10 años de Radiohead, si se pueden decir, o 8 años de Radiohead, y era todo Radiohead, todo Radiohead. Y ahora he dado un pasito atrás en el tiempo y estoy con Michael Jackson, que creo que la palabra groove creo que resume la música que estoy buscando, y por eso él me la da. Ha tenido un grandísimo productor que, sí, que yo creo que ha marcado ahí la historia del pop, Michael Jackson. Yo creo que hay muchas figuras, no lo sé, pero yo también opino lo mismo que tú. No me quiero meter en tu opinión. Bueno, hablas de Quincy Jones, hablas de Quincy Jones. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Hay loops y riffs de determinados discos de Michael Jackson que realmente son Quincy Jones y que realmente se han utilizado, han sido de los más utilizados de la historia. Increíble. Pero no hablemos de Michael, que si no se acaba la entrevista directamente. Me dicen que me acerco demasiado al micro, me lo quiero comer. No, que tienes que quedarte en el micro, Sergio. Soy un autómata en movimiento. Bueno, y con respecto a por qué empecé realmente a esto, cuál fue la influencia que con la que empecé, bueno, tengo que decir que fui yo mismo. Realmente no me expresaba demasiado bien, no era un chico que hablara demasiado bien. Y bueno, y encontré que la guitarra era el mejor medio para hacerlo. Y entonces, como excusa realmente, pues la mejor manera para tener algo que decir fue la guitarra. Y en tu caso, Odette, porque ya nos comentabas antes que fue bastante autodidacta también, ¿no? Tu formación y... Sí, yo creo que será culpa de mis padres. Mira que bien canta la niña, ¿no? Y al final me toca cantar en todas las reuniones familiares. Cuando era más pequeña, ahora ya me da vergüenza. Y empezó así, cantaba en una escolanía cuando era pequeña, a los 9, 10 años. Luego me cambié de colegio y dejé de cantar. Y nada, de forma... entre amigos, vamos. Odette, a mí también me... yo creo que a mí y a todos los autómatas les gustaría saber si quieres decir algo especial con las letras de tus canciones. Yo creo que las canciones, las letras, cada una es de su padre, de su madre, pero en general suelen hablar de enfados, yo creo. Suelen ser más o me ha molestado que un tío mienta o que alguien se porte mal o que algo me salga mal, y siempre acaban con un puñetazo a la realidad, en plan, mira, me da igual porque al fin y al cabo voy a salir de esta, y no sé, como un poco duras, ¿no? Un poco cabezotas. Eso está bien. Yo además me tocaba preguntaros un poco por el manifiesto autómata, que sabéis que es un poco lo que rige un poco toda esta sección, y preguntaros si os lo habíais leído y si había alguno de los puntos con los que os sintierais identificados. Yo con el de cabezota, con el 5. Me has pedido rápido, ¿eh? Sí, me lo pido. Sí, ese lo recuerdo, era el de no hacer caso a lo que, digamos, a cómo tu arte llega a los demás sin tú intentarlo y creer en él. Es algo así como que no existe belleza alguna si no es en la lucha, ningún autómata lo será si no tiene un carácter agresivo, un autómata nunca se echa atrás en sus intentos, en su búsqueda, en su sueño. Ahí queda eso. Y doy fe absoluta de que en el caso de Odette es así. Lo sufro, o sea, la palabra agresivo lo resume. El tono es de lo sufro, sí. O sea, yo creo que tengo tono de sumisión, ¿verdad? Pues es producto de... Con amor, todo, con amor. Oye, Sergio, a mí me gustaría hacerte una pregunta, y bueno, también está un poco relacionada con ellos. No, pero me gustaría que fuera una pregunta que estuviese siempre en esta sección de autómatas, porque tú siempre, es muy curioso siempre cómo conoces a los invitados que traes. ¿Cómo conociste a Penny Necklace y cómo... ¿De qué los conocéis a ellos? ¿De dónde salgo? A ver. Bueno, pues siempre hay, es cierto lo que dice María, siempre hay como algún tipo de contexto y situación en el que conozco a mis invitados e invitadas. Pero en el caso de Penny Necklace, conozco a Odette porque toca conmigo en otro grupo o otro proyecto musical que existe y que suena por ahí, que se llama Cuántico. Y que dentro de poquitos tendremos también... veréis otra faceta de Sergio. Eso está bien, pero no me gusta mezclar autómatas con mi... con tu vida personal. Eso suena a ola, ¿eh? Suena un poco a entrevista de... Pero sí, la verdad es que... y yo tengo que declararme absoluto fan de Penny Necklace, sobre todo me encanta, y se lo decía a los dos, a Facundo y a Odette, cómo suena su último EP, que se llama Green Pine Tree, y que tenemos aquí además encima de la mesa. De hecho, lo vamos a sortear luego en nuestro concurso de Estrellate. Ajá. Bueno, sortear no, vamos a dárselo al que llame, ¿no?, o participe por Facebook. Yo no lo tengo, ¿eh? O sea, que a lo mejor... En serio, además es que es totalmente exclusivo. Ahora nos va a contar Odette, pero antes yo les voy a preguntar precisamente por ese EP, si os parece bien, que es lo último que han hecho, que se van a encontrar la gente que escuche Green Pine Tree, lo ponga en el reproductor. La verdad es que lo que van a escuchar es sobre todo un buen sonido, porque se ha trabajado, pero eso siempre es secundario, ¿no? Y lo primero es que es absolutamente natural. Son canciones naturales, que son de Odette, que ya hemos hablado de cómo es autodidacta y que ya ha aprendido sola. Entonces, pues, ¿qué van a escuchar? Pues una chica que está cantando lo que tiene, ¿no? Lo que mejor sabe hacer. Y ya está. Entonces yo creo que es muy natural y un sonido, bueno, muy bueno. Pues yo creo que no vamos a tener un poquito de tiempo todavía para que Peninecleis nos regale otra canción también de este EP, y es la que antes anunciaba erróneamente, si no me equivoco, Grey Town. Y luego, si hay tiempo, para una última pregunta y para hacer la presentación de Estrellate y que todos los autómatas puedan concursar para ese EP exclusivo, pues fenomenal. Y si no, pues nos vemos en Facebook, como dice la gente por ahí. Peninecleis, y esto es Grey Town. Greasy night on the streets, walk back home for 2 degrees, wake up at 5 a.m. work for money in a grand town, in a grand town. You would like to keep it real, take my hand and walk away. Come and say what you think. Swear I'm shouting in a grand town. Maravilla, Peninecleis. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Sergio, gracias a ti también por traer. Un placer, nos vemos, y ahí queda estos dos EPs de Peninecleis para quien nos proponga un nuevo nombre de grupo. Ahí queda eso, ¿no? Algo cortito y más fácil, que el necklace os ha costado mucho, ¿eh? Sí, están buscando... Algo que chicos se sepa pronunciar, yo creo que sería algo a sí, seguir, ¿verdad? ¿No? Pues eso es lo que proponemos a todos los autómatas que nos escuchan, o bien ahora por teléfono o bien por Facebook en Autómata Radio, un nuevo nombre para este fantástico grupo. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Y gracias. Dónde os podemos escuchar y conocer un poquito mejor? En www.pennynecklace, o sea, es el collar de peniques, .bandcamp.com. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros hoy televidentes, porque no estamos pudiendo emitir en directo, cuál es ese número de teléfono al que tienen que llamar para conseguir vuestro disco. Es el 914-2901-89. Y os podéis llevar este disco del que habéis escuchado ya dos perlas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Vosotros. Hasta luego. She said hi, a short hello. You only smiled. He turned red. I knew why. He could feel the signs. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, yo soy. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. Bueno, no sabemos si le valdría una nominación a Mejor Película en Lengua Extranjera, pero está claro que habría material suficiente como para hacer algo interesante con lo ocurrido esta mañana, del 24 de febrero, en los estudios de Agora Sol, o más concretamente en el ascensor, que hasta hoy nos ayudaba a salvar los cuatro pisos que nos separan de la tierra firme. El film tendría acción, suspense y efectos especiales. No le faltaría la dosis de comedia necesaria, inherente a todo buen drama. Y por si fuera poco, los chicos de Penny Necklace han venido a improvisar una banda sonora ideal para los días complicados. Solo nos falta encontrarle un final lo más feliz posible. Para ello te invitamos a refugiarte como tantas otras veces en que el mundo te dio la espalda en una sala de cine. Y es que este domingo se celebra la 84 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Criticados por unos e impacientemente esperados por otros, los Oscars suscitan siempre un inevitable interés en todos los amantes del cine. En nuestra charla, que comenzará en unos segundos, contamos, como sabéis, con Ricard Arís, que se reincorpora a la mesa de Agora Pub. Ricard, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha hecho mucha gracia, como lo has dicho en Twitter, ahora ya soy un... ¿Un qué? Un todo... ¿Cómo era? Un todólogo, sí. Es una es una expresión que se usa habitualmente para los tertulianos que hablan de cualquier cosa. Y estoy empezando a sentirme así, un poco hablando de cualquier cosa. Como si supiera de todo, pero no, evidentemente no. Y frente a él tenemos ya sentado a Carlos Svert, que es productor de cine. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te agradecemos que vengas aquí a los estudios de Agora Sol esta tarde. Y a la espera de que Richie consiga finalmente contactar con él... Sería un honor tener a Pepe Colubi, que presentará los Oscar también este año en Canal Plus, como siempre. Contar con su opinión también. Vemos si la cobertura que le trae de en el AVE de camino a Madrid nos deja finalmente establecer esa conexión. Y sin más, nos vamos al cine, chicos. Suena de fondo uno de los temas que nos llevan a través de esa pequeña obra maestra del cine mudo del siglo XXI. ¿Es The Artist la gran favorita, como parecen indicar las sensaciones en estos días previos a la ceremonia? Pues parece que sí, ¿no? Cualquier quiniela que leas en las revistas de cine o cualquier blog o cualquier medio de comunicación relacionado con el cine, parece que The Artist, viendo también otros festivales, está llevando todos los premios o como mínimo los más importantes. Carlos, ¿qué opinas tú? La verdad que estoy un poco desconectado de este tipo de títulos ahora, sobre todo en el caso de los títulos que van a ir a los Oscar. Quizás está un poco más en el terreno de aquí y europeo en los últimos días, así que no sé si os puedo aportar mucho a esto. Sí, por supuesto, porque hacía tiempo que queríamos que este Agora Pulp tuviese una tertulia de cine y qué mejor momento pues este en el que nos encontramos entre dos momentos que se celebran de forma bastante pomposa en la industria del cine, como son los Goya y los Oscar. Entonces, me gustaría sacar ya a la mesa ya ese tema de debate. ¿Para qué sirven estos premios, Carlos? Empezamos contigo. ¿Crees que impulsan el cine que ya está impulsado o...? No sé, ¿qué papel juega el cine alternativo en todo esto? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Y quizá por eso un poco complicada. Yo creo que todas las academias de cine, y no solo el cine, y todos los premios, evidentemente se crean y se promocionan para ayudar a los cines de cada país. Esto es evidente y es evidente que funciona. Y un poco siguiendo rápidamente con lo que decías de qué tiene que ver o qué participa o no de lo alternativo de esto, pues ahí es donde rápidamente nos podemos poner la pregunta, ¿no? Es decir, ¿a qué cine promociona o a qué cine está apoyando? No creo que responder sobre esto sea fácil, ¿eh? O sea, no creo que tampoco por nuestro lado, los que somos los cines pequeños... Decir que solo está hecho por los grandes y para los grandes sea la manera más honesta y más real de contestar. Pues digo que creo que es una pregunta complicada. Lo que sí que es verdad es que son cines que se quedan de lado. Que en el caso de nuestro país es evidente que cuando toca formar parte de la academia o no, formar parte de las nominaciones, formar parte de los premios, es un cine que rápidamente se queda fuera. Pero el cine alternativo a su vez también tiene otros festivales, pero a lo mejor dentro de esos festivales hay otras películas que también se quedan al margen, ¿no? Esto no sé si es una pescadilla que se muerde la cola en cada uno de las categorías. Bueno, claro, todo circuito y toda selección conlleva esto, ¿no? Entonces ocurre dentro del cine de un país, ocurre dentro de los circuitos internacionales. Lo que pasa es que hay circuitos y circuitos, ¿no? Y evidentemente cada uno tiene sus criterios y cada uno tiene sus prioridades. ¿Hasta qué punto, Ricard, Carlos, estos premios, los Goya o los Oscar, son válidos? ¿Es un baremo válido para juzgar las mejores producciones del año? Bueno, como cualquier premio dentro de una academia, me refiero, son premios que están sujetos a las familias, lo que en la... es decir, que todas las academias tienen grupitos de amigos, todos se conocen, todos saben un poco quién es cada uno, hay sus rivalidades, hay sus grandes amistades, y este punto en lo que son las votaciones de los premios suele intervenir bastante. De hecho, los premios en general, aparte de para promocionarse a la propia academia, al cine de esta propia academia, sirve también para un poco para crear un poco un star system en el modelo que vas premiando. Este actor tiene tantos premios o esta actriz tiene tantas nominaciones o todo esto, entonces eso afecta también a las carreras de los actores y de los directores y de las producciones en general, ¿no? Y en este sentido, justo, no sé si es justo los premios de las academias, son lo que son, son un reflejo de esta convivencia dentro de una academia de cine y dentro de un modelo de cine que estamos viendo actualmente, ¿no? Carlos. Bueno, hay dos criterios o reglas que no sé si todo el mundo conoce, que yo creo son muy importantes a reflexionar sobre cómo se conforma la academia y qué títulos llegan a las nominaciones, ¿no? En el caso de la Academia del Cine Español, no tenemos que olvidar que los académicos son personas que han sido nominadas, ¿de acuerdo?, a los Goya. Y, por lo tanto, esto genera, digamos, un círculo interno, bueno, rápidamente endogámico, ¿no? Sin más, de por sí. Y luego las películas que pueden ser, que son muchas, que pueden ser susceptibles de ser nominadas, de ser candidatas a los Goya, son, para empezar, películas que han tenido que tener estreno comercial, ¿no? En el año que corresponde. Entonces, para empezar, yo creo que son dos filtros que tienen su lógica interna, por supuesto, no es que si gano debería ser cualquier película o cualquier persona, pero que de por sí ya producen unos efectos concretos. Pero por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no creéis que el ponerle ese, digamos, filtro del hecho de que tenga que ser cine comercial hace un poco viable que haya premios de cine? Porque si no, la producción cinematográfica de un año es tan inabarcable. Quiero decir, ¿de qué manera...? O sea, son premios de la Academia del Cine Comercial, eso lo tenemos que asumir todos. Dentro de decir, hay películas que se quedan fuera, pero de alguna manera ayuda un poco a abarcar también, ¿no? La vasta producción de cine que hay en sí, en no, un país, porque la verdad es que sí, ayuda a hacer como una selección previa, digamos. Claro. Pero bueno, nadie te dice que una película hecha, por decirlo así, con cuatro duros, que ha pasado muchas veces en muchos festivales, que una... No, perdón, no en festivales, sino en muchos premios, en otros sitios, ves películas de lo que se denominaría independientes, que comercialmente se convierten en un boom porque son películas grandiosas, hechas, eso sí, con cuatro duros. Pero han tenido estreno comercial, voy a eso. Es decir, han estado en los cines, la gente ha tenido oportunidad de verlas, ¿no? Entiendo que ese es el criterio que utilizan en los Goya o en los Oscar. Sí, pero el que sea esté estrenada o no le da un valor de más. O sea, no. Es solo un hecho. O sea, uh-huh. Un hecho comercial, que es esta película no es, por decirlo así, un producto artístico, sino más un producto cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Eso no le da una calidad de más. O sea, ser un producto cinematográfico no le quita nada de artístico, pero tampoco le da un plus en este sentido, ¿no? Creo. Bueno, en cualquier caso, las películas que suelen ser premiadas en los Goya nunca son las películas de mayor carácter comercial, ¿no? Sí, eso es cierto. O sea, que tampoco es el interés de la academia premiar, digamos, las películas más taquilleras. Nunca lo son. O sea, Santiago Segura no ha recibido muchos Goya. Pues en ese sentido, tampoco el estreno comercial se supone que es un criterio de mínimos o un criterio de prioridad por parte de la academia. Claro, nadie se esperaba, por ejemplo, el domingo pasado que Urbizu se llevase esos seis Goyas, ¿no? No sé. Bueno, en este caso estamos hablando de una película que ha tenido respuesta de público y que tiene detrás una serie de nombres que no son desconocidos para el cine español. O sea, algo que nadie se esperara podría ser hace 3-4 años el caso de La Soledad. El caso de Urbizu quizá no tanto, ¿no? Uh-huh. Otra cosa curiosa de este tipo de premios es que normalmente los críticos siempre, digo siempre, pero es hablar así en general, casi siempre aciertan. Es decir, van a ganar estas películas y normalmente aciertan. Y esto nos tiene que picar un poco en la nariz, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Hollywood... Pero porque los críticos conocen a los académicos y saben más o menos por dónde van. Claro, a eso voy. Más que porque tengan una clarividencia a la hora de decir esta peli es más buena que esta, ¿no? Yo creo. Y sobre todo porque en Hollywood todo el pescado está repartido entre dos productores. Entonces... Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Además, la Academia de los Oscars se adapta siempre mucho a los canon. Esto no sé cómo lo veis. La verdad es que los Oscars, y de hecho los Goya también, suelen tener siempre unas quinielas bastante... Bueno, de hecho la propia nominación ya indica mucho que 2, 3, como mucho 4 películas van a ser las más punteras del año, ¿no? O van a ser consideradas las más punteras del año. En el caso de los Oscars, a veces se produce alguna sorpresa bastante importante. En los Goya no creo que se dé tanta sorpresa. Suele ser bastante habitual que lo que digan, lo que se huela en el ambiente se acierte, ¿no? A veces es cierto que alguna película muy nominada se estrella porque no recibe ningún premio, pero vamos, tampoco pasa tan a menudo, creo yo. En cualquier caso, yo creo que siempre está la sensación, porque sorpresas puede haber... Pero siempre está la sensación de ese voto interno, ¿no? O sea, de esa familia que se mira hacia adentro, que se mira a sí mismo y que ha tenido unos cuantos hijitos cada año y según esté la cosa, pues va a premiar o va a azotar más a unos o a otros, ¿no? Entonces, muchas veces son lecturas a toro pasado, o sea, son lecturas de después, pero que entran en lógicas que no son nada extrañas. Justamente por eso, porque hay una sensación de estar observando a una pequeña familia y sus comportamientos, ¿no? Y no un espacio amplio y diverso de creación. Carlos, tú como profesional de esta industria del cine, como productor, no sé, me surge la curiosidad, ¿qué criterios eliges a la hora de, qué criterios sigues a la hora de elegir las películas que vas a producir? Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Esto, o sea, cada película es una historia en sí misma, entonces ahí nunca suele haber normas. Evidentemente, el criterio siempre va a ser proyectos que le gusten, proyectos que le apasionen, como a cualquier persona que se implique en un proyecto. Pero a partir de ahí tampoco puedes decir, no, es que recibo 100 proyectos al año y selecciono los 10 mejores. Esto es absurdo e irreal. Los proyectos van, vienen, están vinculados a personas que conoces, personas con las que has trabajado, con las que has compartido otros proyectos. Entonces, normalmente, la circunstancia personal, como cualquier historia en la vida, yo creo que es la que te marca, la casualidad, el azar, muchas veces. ¿Producir una peli a un tío que te cae muy mal es poco probable, ¿no?, en este sentido? ¿O si el proyecto es muy bueno, sí que se produce? ¿Que te cae muy mal antes o después de hacer la película? Antes, evidentemente. Después siempre puede pasar, ¿no? No, normalmente la... La ilusión de hacer cine con amigos siempre está ahí, ¿no? Claro. Siempre está ahí, forma parte de, yo creo que, de este oficio. Y no sé si la posibilidad de poder obtener algún premio, porque eso implica reconocimiento, puede estar también detrás de esos criterios en algún momento. No, yo creo que cuando empezamos todos, pues todos fantaseamos y todos soñamos, como es normal. Incluso, yo creo que a veces hablamos del cine como un oficio espectacular o diferente, como tantos otros, intuyo. Entonces pues todos sueñas con esa alfombra roja, con ese premio, bueno, más o menos yo creo que cuando estás estudiando, cuando haces tus primeros cortos, y luego pues bueno, caminas, transitas por la vida normal, por la calle donde está el resto de los mortales, y eso empieza a dejar de tener importancia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para muchos, bueno, evidentemente todo premio te puede ayudar aquí o allá, pero no creo que sea lo que se suele buscar. Uh-huh. Si os parece, vamos a desviar un poco este debate, pero vamos a continuar hablando de cine y también de premios, porque precisamente en la gala de los Goya, Enrique González Macho, el presidente de la Academia, lanzó unas palabras bastante controvertidas que han causado, como cuanto menos, el enfado entre los internautas, porque se infería de sus palabras que Internet no es el presente, sino que puede ser el futuro en algún momento, y entonces ya veremos. Es como si tuviese un discurso un tanto obsoleto. No sé cómo lo interpretasteis vosotros, si pudisteis ver el discurso. Yo sí, lo vi y me pareció, como dices, María, bueno, al menos en mi opinión, me pareció una ceguera un poco preocupante, ¿no? Porque la industria del cine debería contar con internet. Es un poco lo que comentábamos antes del periodismo y de la industria de la música. Con el cine pasa exactamente lo mismo, no exactamente lo mismo, pero pasa algo parecido. Por ejemplo, fuera de España te encuentras plataformas donde ver cine pagando por internet, que funcionan relativamente. En España hay una página web que no recuerdo el nombre ahora mismo, que te permite lo mismo, pagando ver una película. Hay varias, ¿no? Hay varias, sí, pero Filmin, por ejemplo. Filmin, exacto, pero que sean realmente actuales. Creo que Filmin tiene como un retraso de un mes o tres semanas, que esto, no sé, cuando se estrena una película uno querría poder desde casa ver la película pagando. O sea, a mí no me importa nada pagar un euro, dos euros, los que sean, para ver una película que están haciendo en el cine desde casa, con la comodidad, etcétera, ¿no? De la misma manera que por internet, pagando, pues bajarte música y escucharla en casa. No aceptar este punto de vista para mí es de una ceguera, vamos, que clama al cielo. ¿Carlos? Bueno, yo creo que yo la verdad que me pillo justo fuera cuando lo de las galas, de hecho en el Festival de Berlín. Y volviendo pude leer tanto, bueno, las dos caras de la moneda, digamos, ¿no? El discurso de González Macho en la gala y luego la contestación vía prensa, si no me equivoco, de Álex de la Iglesia, del anterior presidente. Y yo creo que hay que valorar las dos posiciones, ¿no? Y hay que valorar de dónde viene cada una de las dos posiciones. Es decir, Enrique González Macho viene de donde viene. Es historia viva, pero también es historia de los últimos 30 años de la exhibición y la distribución de cine independiente de este país. Es el padre del cine en versión original, ¿no?, en España. Y entonces, pues esto es un poco como todo. La cuestión generacional no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, si el presidente de la Academia de hoy en día es Enrique González Macho, de alguna manera es normal recibir este discurso. Y a mí lo que me parece interesante, porque hay mucha controversia también con el tema de las descargas legales, ilegales y demás, es que lo que está claro es que no es fácil encontrar una respuesta. Y lo que también está claro es que, desgraciadamente, en este país no hay cultura de consumo legal de cine en internet. No la hay. Es cierto, eso sí que es cierto. No la hay. Entonces, un distribuidor exhibidor que tenga miedo en estos momentos a dejar, digamos, en manos de una ventana, no de un público, sino de una ventana como es internet, la financiación y la explotación comercial del cine. También a causa, por otro lado, de esta falta de plataformas. O sea, que este filming está muy bien, pero en otros países hay muchas más, con muchos más días de adelanto tras el estreno que filming o que otras plataformas, ¿no? Si, seguramente, como pasa con Apple o con Spotify, si tuvieras el producto casi inmediatamente por un precio razonable, la gente lo compra. O sea, al menos que creo que sucedería, sí. Esto es un poco lo que decía ayer el ministro de Educación, Bert. Lo decía en Radio Nacional, ¿no? Que en España lo que se ha difundido es la cultura del todo gratis. Es algo que hemos debatido muchas veces en esta mesa. Sí, yo lo hablo mucho. Yo también dedico parte de mi tiempo a dar clases en escuelas y es algo que discutes a menudo con alumnos y que además pues son la gente que está empezando y bueno, gente joven. Y vamos, son gente interesada en el cine, son gente interesada en trabajar en el cine y todos acaban un poco en la historia. Y dicen, es verdad, si puedo verlo gratis, ¿por qué pagar, no? Y esto representa muchas cosas, ¿no? Estamos escuchando de fondo a Real Hero, que es una de las canciones que compone la banda sonora de Drive. ¡Ay, qué peliculón, Fran! Y la introducimos porque Ricard ha hablado antes de una palabra que es inherente, yo creo, a los Oscar, a los Goya, que es la palabra quiniela. Ah, cierto. Cuando llegan los Oscar, uno hace su quiniela. Alguien lo hace incluso antes. Y en esta mesa pensamos que Drive es de esas que se han quedado fuera de la quiniela final. Entonces, no sé si estáis animados a hacer una quiniela de los Oscar, pero igual sí de las que se han quedado fuera, o de los Goya o de los Oscar, hablando un poco de esta exclusividad de los premios. ¿Cuál echáis de menos? ¿En los Goya hace una semana como ahora en los Oscar? En los Goya, dejarme hacer un pequeño homenaje porque me gustó muchísimo su monólogo a Santiago Segura, no porque haga grandes películas, sino porque... No, no me mires así, María. Pero y no porque haya visto sus de hecho, creo que de Torrente he visto solo dos de las 500 que tiene. Pero la verdad es que me parece también un poco injusto que un tío que es el tío que genera más dinero en el cine español durante años, no se le dé una mera nominación técnica. Dices, hombre... Un poquito de por favor, ni que sea. O sea, no digo que él sea un gran actor, ni que sus películas tengan un guión buenísimo, porque ni mucho menos, pero, oye, una me dio penita, ¿no?, durante su discurso, que dijo, hombre, de 29 posibles nominaciones que no te den ni una, y pues, no sé, quizá no sea demasiado justo con un tío que genera tantísimo dinero con el cine, ¿no? A lo mejor en su monólogo, cuando se refería a Antonio Banderas, se estaba refiriendo a sí mismo. Pues porque dijo de Antonio Banderas que, hombre, ¿cómo no nomináis a este hombre que es la cara del cine español en Hollywood desde hace muchos años? Claro. Que bueno, esto habría que ponerlo también un poco en tela de juicio. Y que no tiene ni una sola nominación a los Goya, ni un premio. También me gustó muchísimo su comentario de, hombre, un policía con pelo largo, con bigote, con tripa, joder, llega a ser del Atleti y ya es Torrente, ya es cojonudo, ¿no? Refiriéndose al personaje de Coronado, ¿no? Carlos, tú que has visto mucho cine este año, supongo que echarás también de menos en alguna película pues de corte más independiente o que no suele tener cabida en los Oscar y que dices tú, pues podría haber ganado esta, ¿por qué no? O en los Goya. O en los Goya, claro. Sí, si queréis, yo casi más me animo a dar algún título de películas que estén fuera de circuito y que es verdad que incluso ahora no se me ocurre cómo alguien puede acceder a ellas, pero se quedan en la retina. Yo como película española, película del año pasado, diría Las Olas, de Alberto Moraes, que película que ganó varios premios en el Festival de Cine de Moscú, que estuvo en Gijón, que estuvo en Londres, que ha tenido un muy buen recorrido en festivales internacionales. A nivel europeo diría la última película de Miguel Gómez, de Portugal, Tabú, que tuvo uno de los premios en el Festival de Berlín. A nivel de película asiática, una película que, apoyada por Sundance y por el Torino Film Lab hace dos años, una película indonesia que se llama Postcards from the Zoo, ¿no?, Postales desde el Zoo, que me pareció, no recuerdo el nombre del director, es un nombre asiático y no se me quedan. Pero, ah, no, Erwin, tiene una especie de seudónimo, Erwin. Ajá. Impresionante esta película, y como película americana independiente, una película también de un cineasta de nombre asiático que no recuerdo, pero la película se llama For Ellen, para Ellen. Muy buena también. Las Olas, Tabú, Postcards from the Zoo y Ellen. Apuntadísimas las cuatro. Nos las dejamos apuntadas esas películas. Pues Drive es una de las que no está nominadas. No está nominada. Y yo me acuerdo cuando María y yo fuimos a ver The Artist, que empezábamos a pensar si esa película podría ser una favorita. Yo dije no, porque va a ganar Melancolía, te lo digo desde ya. Y me dijo, no está nominada. Así que otra que se me ha quedado también fuera. Dicen, más que de películas iba a hablar yo de actores, parece que Fassbender va a ser uno de los grandes triunfadores de la noche, ¿no? Porque parece que el año pasado fue el gran año de Fassbender, con 4 o 5 películas, todas en lo más alto del cine. Recientemente estrenada la última, Shame, si no recuerdo mal, que aún no lo he visto, pero que dicen que es un peliculón. Pero esto es algo también que generan este tipo de premios, ¿no? Porque, vamos a ver, el año pasado la mejor actriz se la llevó Natalie Portman, que fue Miss Omnipresencia 2011. Sí. Estaba en todas las películas, creo que en cada mes había un cartel que tenía una película suya. ¿Y dónde está este año Natalie Portman? Descansando del año pasado, imagino. Y lo mismo pasa este año con Ryan Gosling, lo mismo ha pasado con Michael Fassbender, con Carey Mulligan, y no sé, pues yo creo que son ciclos que ofrecen los premios, pero que no sé yo si... El cine va por ciclos, y a veces te toca un proyecto que parece que no va a ser nada y salta a la fama de una manera espectacular, y te tiras un año haciendo 5 o 6 pelis, y como actor supongo que debes yo no soy actor ni mucho menos, vamos, pero supongo que debes de tener que aprovechar este momento porque dura poquito, son rachas cortas, ¿no? Carlos, nos animamos a hacer una pequeña quiniela de cara al domingo. ¿Sabes los nominados? ¿Te has visto alguna de las películas que están en el candelero ahora de cara al domingo? Pues puede ser que de Artist le vaya bien. No, yo creo que la verdad es que soy la persona menos indicada en esta mesa para hablar de los Oscar. Pues en ese caso vamos a dar por concluida esta primera tertulia de cine que hemos tenido en Agora Pulp. Esperemos que sean más y con temas más variados. Muchísimas gracias, Carlos Esbert, por haber estado aquí. Muchísimas gracias Ricardo Arís. Un placer estar una vez más. Una vez más y siempre que queráis, por supuesto. Y bueno, no hemos podido tener a Pepe Colubi, pero esperamos contactar en otra ocasión con él. En la siguiente tertulia de cine, sin duda que Pepe estará. Ya comentábamos que venía Nave, que nos habían dicho que la cobertura nos podía jugar una mala pasada y así ha sido, chicos, así que bueno, de hecho, para otra ocasión. Claro, de hecho, Fran y yo hablábamos ayer de la producción del programa. Ya tenemos otro programa en mente que se va a llamar En Otra Ocasión. Con todos esos invitados. Va a durar días. Va a tener unos contenedores increíbles. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí en Agora Pulp y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Marcos Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Bueno, pues aquí, bueno, ya disfrutando de unos días casi primaverales por aquí. No sé cómo estará por ahí, por la Capi. Bueno, pues más o menos parecido, ¿no? Hoy hemos tenido un día que te lo cuente, Fran. algo tengo, bueno, algo te he comentado, ¿verdad? Sí, bueno, y algo me llegó por otras fuentes. Claro, por Twitter, donde tuiteamos nuestra acampada ascensor. Eso es. Si el primero que se rió fue Marcos. Yo creo que Marcos no tardó ni un segundo en estar al tanto. Digo, que, tío, yo hoy pincho. Ten amigos para esto. Hoy pincho una de, bueno, de un pingüino en mi ascensor, dadas las circunstancias. Bueno, pero no, ya teníamos hecha la selección y no tiene cabida. Para la próxima. Eso es. Bueno, pues hoy, a ver, comenzamos listas abiertas. Marcos, no te interrumpo para decirte que hoy también Ricard se ha inventado una excusa, no me acuerdo cuál ahora, para venir al programa y a participar y poder estar en listas abiertas por tercera vez consecutiva. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estamos, hombre? Bueno, pues muy bien. Aquí encantado de tenerte aquí de colaborador también para aportar, yo qué sé. Es que soy tu mejor fan, ya lo sabes. Pues nada, a ver si os gusta la selección de hoy. Hoy vamos a empezar con una banda que se llama Decade in Exile, que son una formación de Reino Unido y que pues se mueven por los senderos del Dream Pop y el Shoegaze, todo ello pasado pues por un tamiz indie bastante característico. Lanzaron un EP de debut homónimo con una tirada de 300 copias, bastante limitada, bajo el sello Rough Trade, un sello bastante conocido, bueno, donde pues artistas bastante importantes pues lanzan ahí sus trabajos. Decade in Exile pues probablemente os suene a otros grupos del amplio y a veces difuso panorama indie. Os dejamos con Battistown y Decade in Exile. Propuesta de corte indie con voz femenina, nos recuerda un poco a nuestro invitado musical de hoy, pero más cañero, este con más guitarra. Marcos, te recomendamos a Penny Necklace desde aquí, desde Agora Pulp, que los hemos tenido en directo y nos han gustado mucho. Ok, toma nota. Además, os estaba viendo en Twitter porque hoy no puedo seguiros por el streaming y ya vi que tocaban ahí en directo, o sea que estoy esperando ya por el podcast para poder oírlos. Son muy buenos, no te los pierdas. Oye, este grupo me recordó un poco a Nada Surf también. Sí, tiene un aire. Yo, bueno, hasta, no sé qué decirte, hasta me puede recordar hasta un poco a Sonic Youth y ¿sí? Esa onda. Sí, bueno, sí, pues muy buena primera lección. ¿Qué te parece a ti, Ricard? Me parece fantástico, son un grupo que podría poner perfectamente la radiosfera, que no se lo pierden después de Agora Pulp, amigos. Ricard se queda aquí en realidad para hacer promoción de su programa. Sí, soy un hombre de neón, ya lo sabéis. Sí. Le preguntamos de muchas cosas y siempre dice, sí, pero la radiosfera también tenemos, ¿no? Siempre es todo un community manager. Sí. Eso o mis blogs, la sonrisa política, no se la pierden tampoco, amigos. Lo que hay que aguantar, Marcos. Bueno, Marcos, que esta es tu sección y tenemos que hablar de tu libro. Exacto. Me parece muy bien. Bueno, continuamos con Las Ruinas, una banda de Barcelona formada por Eduardo Chirinos, Jaime Bertrán, Jordi Espinac y Tony López. Y dos de ellos, Chirinos y Espinac, se conocían de haber tocado pues en otra formación anterior llamada Quitú. Y cuentan desde entonces con Tony López a la batería para formar la banda definitiva, o lo que conocemos hoy por Las Ruinas, que era hasta entonces pues uno de los múltiples proyectos del músico de origen limeño, Eduardo Chirinos. Os traemos hoy a Listas Abiertas pues su segundo larga duración, que se llama Disco de Autoayuda para Mutantes, donde siguen aplicando pues la misma filosofía que en su anterior LP, que se llamaba Butano, es decir, grabar pues todo el material en un par de días, en unas tardes, en directo y sin arreglos de postproducción, lo que parece todo un ejercicio de militancia punk rockera. Vamos a escuchar, perdona. Que a mí me parece siempre, como me ha gustado mucho el título este de Disco de Autoayuda para Mutantes, siempre me resulta muy gracioso ver la gente que mira los libros de autoayuda. Pues si un día me encuentro mutante, a lo mejor ya no me hace tanta gracia. Bueno, y es increíble las secciones, que cada vez están más llenas de ese tipo de libros, de librerías y de ciertas grandes superficies, que ves que está plagado de ese tipo de literatura. No lo sé, pero estoy casi convencido de que habrá algún libro de autoayuda para desengancharte los de autoayuda. O sea, estás enganchado a esto, pues léetelo esto, que hay pasos muy buenos para dejar de estar enganchado a esto. Yo creo que tienes que licenciar eso ya, con un copyright bastante cerrado, y que no te roben la idea ya, porque seguro que hay alguna mente detrás de eso. Bueno, pues a ver qué os parece en Las Ruinas y su tema secundario del mundo Unidos. No eres los días duros, chicos, porque hoy hemos tenido un programa tenso, ¿eh? Que es el cierre de público, ¿verdad? Después de toda la mañana que nos hemos tenido que comer. La verdad es que para ser grabado en dos o tres días, la canción esta suena bastante bien. No sé qué cabe. Otra cosa son ya las voces de... Sí, las voces son otra cosa, pero... Pero bueno, está muy Así bien. Así que, ¿no?, con muchísimas ganas recibo este punch de adrenalina que nos lleva un poquito hacia el próximo segundo, como decían los de Extremoduro, ¿no? Que nos lleva un poquito a avanzar en un día muy complicado, Marcos. Y nos queda una canción. Bueno, pues la última canción de Listas Abiertas es, bueno, volvemos a la electrónica un poco, que es el punto de partida de la sesión, a lo mejor, con Aether, que es el alias de Diego Chávez, un diseñador gráfico, músico y productor audiovisual que nació en San Antonio, Texas, pero que tiene su base en Boston. Aether comenzó pues su carrera cuando estudiaba en el instituto, o mejor dicho, cuando no estudiaba y hacía pellas y se iba a su garaje con los colegas a montar jam sessions de rap. Desde entonces pues empieza a despertar su curiosidad por el hip hop y comienza a jugar pues con software de edición musical, con Fruity Loops, y se marca así pues unas bases para sus colegas para que hagan freestyle y todas esas cosas. Desde entonces maduró su estilo, facturando pues trabajos que destacan por la acertada combinación de los sonidos graves, granulosos, pues mezclados con texturas sonoras de exquisita sensibilidad. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Aether y Solas. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Marcos. Muchas gracias. Nada, un saludo. Hasta luego. Edu, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Sí, os escucho. Es que, mira, te voy a contar la verdad. Estaba en el estudio soldando porque mi centro escolar debe 30.000 euros a una empresa que monta sonido. Bueno, los que monten sonido saben quién es Aspa. Entonces les debemos 30.000 pavos desde hace 6 meses. Entonces, pues nada, llevo aquí 7 horas intentando sacar canales de otros canales soldando con estaño. Entonces me habéis pillado como un poco de improviso, pero estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Pues nada, Edu, sabiendo que estás bien, es hora de despedirte. Un saludo y hasta la próxima. Hasta aquí 5 segundos con él. Es broma. Edu, ¿ah? Nos tenemos pendiente todavía de que nos cuentes el día más feliz de tu vida. Hoy no, ya te lo digo. Hoy no, ¿verdad? Hoy no ha sido el día más feliz de mi vida. Eso ya te lo puedo asegurar yo. Pero el día más feliz de mi vida, dicen mis padres, que el otro día se lo pregunté yo a mi padre, que con el que tuvisteis el gusto de hablar el sí, otro día. La familia Lluguero tiene ya, no sé, una sección fija. No es apellido, nosotros trabajamos como cuando Franco, la clandestinidad, estamos en Agorasol. Llámame yo que sé, el Butanos. Bueno, pues la familia Butanos ya tiene un espacio asignado aquí en Agorasol. Bután es como un nombre así como genérico, ¿no? Como Zutano y Mengano. Pues bueno, lo has dicho tú. Iba a comentar. Dicen mis padres que el día más feliz de mi vida es un día que me regalaron un centro de estos de juegos súper grandes, de estos que valían, pues yo qué sé, una pasta alta, 50.000 pesetas, o bueno, yo soy de Madrid, tengo que decir calas, pues 45.000 calas o 40.000 calas, y dicen que me lo regalaron, lo miré así con mucha alegría y me tiré una semana jugando con la caja y que ese día fue uno de los mejores días de mi vida. Hombre, pero me tiene metí que la ser... caja ahí, le puse unos celos, pensaba que era un globo aerostático. Yo de estas cosas no me acuerdo. Tiene que ser el día más feliz de tu vida que te acuerdes, Edu. Es que no nos haces los deberes bien. Vamos a ver si tenemos que llamar a Merkel para que te imponga bien los deberes. Hombre, es que tiene filosofía alemana de esta de... ¿Cómo se dice? Disciplina alemana. Que es eso que tú, si tú pones disciplina alemana en Google, sale muy bien explicado en los vídeos. Ah, muy bien. Voy a buscarlo ahora mismo a ver qué pasa. Yo invito a los oyentes que busquen disciplina alemana y cuenten que ven. Generalmente cuero y no lo digo por la cara de Merkel, sino porque sale cuero y tal. Pues mira, si pones disciplina alemana en Google, el primer resultado es la fiesta de los brasileños, la disciplina alemana y la sociabilidad, y ahí termina la entrada. Eso debe ser por lo de los nazis y los negros. Edu, por favor, que estamos en horario infantil. ¿Y qué tendrá que ver? Si no he dicho mierda, ni coño. Afroamericano, he dicho negro. Afroamericano. Es que racista soy. Digo negro y ya decís no, que hombre, es una palabra. No, pero yo lo digo por los nazis. Yo lo digo por los nazis. No me seáis. Ah, los nazis. Bueno, iba a contar una barbaridad, pero esto mejor lo contamos con unas cañas luego, porque si no nos van a denunciar. Ah, ¿quieres venirte a tomar unas cañas luego? Pues estoy en Aranjuez. ¿Me puedo tomar una caña virtual? Bueno, no. Que puede ser como cuando echas un polvo virtual, que es cuando llegas a tus amigos y dices, guau, ayer me tiré a una y es mentira. Bueno, Edu, acaba de llegar Gerardo al estudio. Nosotros ahora mismo cumplimos las 2 horas de programa y a lo mejor es hora de ir despidiéndote. Pero acaba de llegar Gerardo al estudio. O sea, cada día llega más tarde, si el programa suyo era ayer. Tengo varios programas en Agorasol y yo procuro acudir regularmente, no como otros. Ah, disciplina alemana, ¿no? Que es tener varios trabajos en el mismo sitio. Eso es fantástico. Son todo mini jobs. ¿Has dicho mini jobs? Pues estaría muy guay tener un mini yo de Gerard. Moraría sí, un montón. Pues tal como funciona la genética de los Lagüens, es muy probable que mi hijo ya sea un mini-mí. Totalmente. Porque mi padre ha tenido 6 y somos 6 mini-els. No sé si me entiendes. Y puede ser que haya un mini-tú y no lo sepas en algún punto de España. Hay un dicho rumano que dice que... ¿Qué insinúas, Eduardo? Hay un dicho popular rumano que dice que si ves a un niño, dale un caramelo, porque podría ser tu hijo. Y si ves a un anciano en la calle, ayúdale a cruzar, porque podría ser tu padre. Entonces, pues hay un dicho que no es rumano, pero también habla de rumanos, que dice que la vida es como la sonrisa de un gitano, que no es oro, no, de un gitano rumano, que no es oro todo lo que reluce. Muy bien, Edu. Muy bien. Ahora ya sí, es hora de despedirte, pero no de despedirte, de decirte adiós, no, Edu. Reforma laboral, no, es broma. Y ahora que me estoy viendo en la cámara, sí me tengo que repasar detrás. Decía Edu que con esta cámara, si mueves la cabeza con la suficiente lentitud, te puedes ver la nuca. Sí, lo probé el otro día. No, sí. No hay ni que ser muy lento. Yo me estoy viendo la nuca mal pelada. Bueno, pero porque la tienes muy grande, Gerard. La nuca. María habla de la nuca. No tenemos esa clase de relación. No me he intimado tanto en la radio. Pues, bueno, que yo os cuento así en bajito. Esto ya os lo amplié otro día. El bedel de mi facultad es de una secta y trae panfletos y tal. Bueno, un día tenéis que venir a mi facultad, es muy divertida. No, sí, ya. Sí. Es como una especie de película de José Luis Cuerda, constantemente. Pero con Legionarios de Cristo. Sí, bueno, tampoco está tan fuerte, ¿eh? Más bien es un mierdecilla de Cristo, pero vamos. Edu, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, María, y suerte en el programa. Un besito. Un beso. Hasta la semana que viene. Chao. Bueno, Fran, pues llegamos al final de nuestro programa dos horas después de este caótico día. Así es. Solo nos queda agradecer a Ricard que nos haya invitado a Agorapool. No, yo encantado de que me invitéis siempre. Es el Xavi de Agorasol. Todo el juego pasa por él. Aprovechando que está aquí Gerardo, tengo que decir que estoy muy indignada porque desde ese ascensor en el que estuvimos encerrados Fran y yo 45 minutos, mandé un mensaje de auxilio y no contestaste. ¿Qué quieres que haga? Estaba dormido. Para que veáis el día tan duro que hemos tenido hoy aquí en Agora Pulpo. Hay que decir que he subido en el ascensor, porque lo he dicho, está ahí, no pone nada cartel de averiado, y he dicho, venga, ruleta rusa, me voy a subir en el ascensor. Y he subido en el ascensor, y aunque huele muy raro, os lo digo, huele a cosa química, me ha llevado hasta aquí. Pues muy bien. Un saludo y hasta la próxima semana, Fran. Un abrazo, chicos. Gracias, Ricard. Gracias, Richie. Por otro lado, gracias a los invitados del programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene en Agora Pulpo. Os quedáis con la radiosfera. Adiós.